con ritmo animado empieza el acrotador en Radio Topo 101.8 de la FM, los viernes en Radio Chicharra en Teruel y en la red siempre que quieras en Radio noblezabaturra.org. Un programa pues que trata de anarquía y anarquismo, del movimiento libertario y de lo que no lo es, de todas aquellas luchas antiautoritarias que hay en diferentes partes del mundo, y que como de costumbre te va a acompañar durante una hora. Este programa hecho por personal del Centro Social Anarquista La Revuelta, que está en el barrio de la Madalena, en la calle San Agustín, número 18. Y en el programa de hoy vamos a comenzar comentando el veto del Ayuntamiento de Vic a los sin papeles, prohibiendo o impidiendo su empadronamiento, y bueno, pues toda la polémica que ha levantado esta situación, de la que ya os hablamos la semana pasada, cuando en ningún medio se había hecho eco de la situación. Ahora, después del pleno del Ayuntamiento, en el que finalmente se ha tomado esta decisión, volveremos a hablar del tema. Pasaremos a hablar de ocupación, y de ocupación aquí en Zaragoza, lo cual es una agradable noticia. Jornadas por la ocupación del 15 al 31 de enero, y también comentaremos que en Sevilla hay un nuevo centro social. Pasaremos a hablar de especulación con nuestro peculiar Palacio de la Chatarra, el Palacio de Congresos de la Expo 2008, y seguiremos hablando otra vez más de los vecinos del Cabañal, que se están organizando contra el derribo anunciado por la alcaldesa Rita Barberá y también por la comunidad, la Generalidad Valenciana. En cuanto a represión, volvemos a hablar de menores, otra denuncia más en un centro de menores. Hablaremos de una nueva jornada del juicio contra Guncaria y de juicio a ocupas burgaleses. Abrimos una sección de efemérides para hablar de un centenario muy importante para nosotros y nosotras como libertarios o anarquistas que somos, y es el centenario de la CNT, la Central Anarcosindicalista, fundada en 1910, cumple ya 100 años de lucha social. Iremos a hablar de salud y las declaraciones de una importante persona relacionada con la salud en cuanto a la gripe A, que él mismo la ha escrito como la psicosis de un montaje. Y en internacional, Estados Unidos y suicidio de veteranos de guerra. Volveremos también a hablar del caso de Mumia Abu Jamal, el afroamericano preso acusado de un asesinato dentro de lo que fue un montaje policial para acabar con la voz, una voz disidente. Pasaremos a hablar otra vez de Israel, de Italia con el pogromo racista en el sur, y se habla de incluso vinculación con la mafia del sur, que se llama Ndrangheta, creo recordar. Y empresas españolas siguen expoliando el Sahara. Y ya me está metiendo prisa mi compañero para que vaya a hablar de las convocatorias, que hay muchísimas este fin de semana. Comenzamos con el viernes 15 de enero, y a las 7 de la tarde presentación y audición y tapeo vegano en lo que será en esta nueva ocupación zaragozana. El lugar, te podrás enterar del lugar consultando noblezabaturra.org o escuchando esta tu emisora libre, Radio Topo. Será presentación, audición, tapeo vegano y a cargo del señor Mugres, la audición. También hay charla, rueda de prensa, libertad de expresión, represión, Guncaria, en el Salón de Actos de Económica, en Doctor Cerrada, con personas como Carmen Lamarca, Marcelo Otamendi y Ricardo Vázquez Prada, que son abogados, un exdirector de Guncaria y una periodista, un experiodista y escritor. También hay a las 8:30 concierto de cantautores por un Aragón trilingüe, con María José Hernández, que cantará en castellano, de Chus Band, que cantarán en aragonés, y Temps al Temps, que cantarán en catalán, las tres lenguas de la comunidad autónoma aragonesa, en el refugio del Crápula, en la calle Mayor, organizado por Noada. Y a las 9 de la noche, también el viernes, audición de la red de apoyo a Sin Papeles en la Vía Láctea, que está en la calle Doctor Palomar 25. Salimos el sábado con las jornadas por la ocupación. Ya sabéis que os podéis enterar del lugar exacto de la ocupación a través de noblesabatura.org y Radio Topo. A las 2, comida popular vegana. A las 6 de la tarde, obra de teatro No harás verdad ni mentiras. Ni mentira, perdón, de Lude Lourdes, que es una obra de teatro para todos los públicos, grandes y pequeños. Y después, audición hardcore punk a cargo de Vegan Chaos y Fidel Costra. Seguimos el domingo también con las jornadas por la ocupación, a las 12 Bermuda, a las 2 comida popular vegana, y también siguen el lunes, y bueno, ya os comentaremos en la sección de ocupación un poco más ampliamente esto. Radio Topo, la información más veraz y menos objetiva. Y en un claro acto de racismo institucional, el Pleno del Ayuntamiento de Vic ha apoyado por mayoría la nueva normativa que impide el empadronamiento en el municipio de los inmigrantes en situación irregular. Esto quiere decir de los inmigrantes que no tienen papeles. El alcalde de Vic, Josep María Vila d'Abadán, de Unió, manifestó que la nueva normativa solamente pretende poner orden, avanzar en la integración y poner a las personas inmigradas dentro de la comunidad. Y lo mejor que para hacer eso es impedir que se empadronen. De esta manera, así no tienen derecho ni a la educación de sus hijos, ni a la cartilla sanitaria. Es una buena medida para integrar a la gente, desde luego. La gente que ha apoyado esta barbaridad son CiU, ERC, Esquerra Republicana, sí, y el PSC, el Partido Socialista Catalán. Y han votado en contra los independentistas de la CUP, que la rechazan por poco ética y solidaria, y Iniciativa per Catalunya Les Verds, que reclama la retirada porque no tiene una cobertura jurídica sólida. Por supuesto, han votado también a favor la gente de Plataforma per Catalunya, que son la ultraderecha pura y dura. Bueno, y la verdad es que todo esto viene porque el partido ultra Plataforma per Catalunya ganó varios concejales en las últimas elecciones municipales, y ante esto, ¿qué hacen los que se dicen que son de izquierdas, como el PSC y ERC? Pues para que no suba la ultraderecha al poder, nosotros hacemos de ultraderecha. Que vamos, que es un claro ejemplo de que los políticos no quieren abandonar la poltrona ni por casualidad. En fin, que es una barbaridad. Hoy en los medios oficiales y las radios, televisiones y prensa, pues hay un poco de todo. Gente que lo apoya sin ningún tipo de problemas, y otro tipo de gente, sobre todo organizaciones como Sor Racismo y organizaciones de derechos humanos, que les parece una aberración, como por ejemplo el ejemplo que tenemos de declaraciones son las de Mauricio Valiente, que es el coordinador del área jurídica de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, en el que esta persona ha afirmado con mucho sentido común que en Vic se ha hecho una cesión a un partido xenófobo con cierta presencia en el consultorio. Es un gran error y un retroceso para los partidos que se dicen de izquierda. En fin, para la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, ninguna de las normas que cita el Ayuntamiento como coartada para su cerrojazo, ni la Ley de Régimen de Bases Locales, ni la Ley de Extranjería, ni nada de nada, recoge la posibilidad de impedir el empadronamiento a una persona extranjera. Y de la, y de la, y de la, y de la, y de la, y de la, y de la, y de la, y de la, y de la, y de la, y de la, y de la, y de la, y de la, y de la, y de la, y de la, y de la, y de la, y de la, y de la, y de la, y de la, y de la, y de la, y de la, y de la, y de la, y de la, y de la, y de la, y de la, y de la, y de la, y de la, y de la, y de la, y de la, y de la, y de la, y de la, y de la, y de la, y de la, y de la, y de la, y de la, y de la, y de la, y de la, y de la, y de la, y de la, y de la, y de la, y de la, y de la, y de la, y de la, y de la, y de la, y de la, y de la, y de la, y de la, y de la, y de la, y de la, y de la, y de la, y de la, y de la, y de la, y de la, y de la, y de la, y de la, y de la, y de la, y de la, y de la, y de la, y de la, y de la, y de la, y de la, y de la, y de la, y de la, y de la, y de la, y de la, y de la, y de la, y de la vamos a hablar otra vez de ocupación, de estas jornadas por la ocupación del 15 al 31 de enero, está en Zaragoza, con charlas, talleres, conferencias, comidas populares, etcétera, etcétera. Como todo lo que os he comentado en la sección de convocatorias, pues eso, desde el día 15 hasta el día 31, un montón de actividades, también los días entre semana, como por ejemplo el martes 19 que hay un taller de cine o anticine, el miércoles 20 hay una proyección del documental Desafectos Esclavos en las carreteras franquistas, a cargo de la coordinadora Antifa, en fin, que hay un montón de cosas, y que te invitamos a escuchar Radio Topo, o puedes consultar la página de Nobleza Baturra, para enterarte, pues ya mañana, para enterarte del sitio en el que se van a llevar a cabo todo este montón de actividades. Y bueno, pues esperemos que el tiempo y la autoridad no impidan que todas estas actividades que ha preparado la gente que organiza estas jornadas de ocupación, pues se puedan llevar a cabo en paz y armonía. Y pues eso, que sobre todo que la autoridad no pueda impedir que se lleven a cabo todos estos actos. Ya veremos, a ver, ya os contaremos. Y un nuevo espacio liberado se ha abierto en la ciudad de Sevilla y se llama Centro Social Ocupado Autogestionado La Huelga. Este nuevo espacio se ha abierto en la capital hispalense y ya ha comenzado sus primeros días con el Año Nuevo, ha comenzado ya a caminar. Está en una zona medianamente céntrica y es un antiguo taller, perdón, que lleva años abandonado. La huelga, este nuevo centro social, pretende ser una llamada a dejar de apoyar pasivamente a quien nos perjudica, a parar de obedecer leyes injustas y un paso adelante para construir espacios de autonomía que cortocircuiten la realidad, una apuesta por otras maneras de hacer y deshacer. El pasado 9, el sábado 9, se celebró la primera jornada de puertas abiertas, que sirvió para que colectivos y personas se pasaran a conocer el espacio y seguir con las labores de limpieza y reformas. En fin, que le deseamos muchos años de actividad a esta nueva ocupa. Y dentro del bloque vecinal, pues empezamos por Zaragoza y con las repercusiones de la POSESPO. Una POSESPO pues que está teniendo, parece que están hechos los edificios de mantequilla, y de hecho, pues bueno, nos vamos encontrando con sorpresas bastante curiosas, como las que han ido saliendo estos días sobre el Palacio de Congresos, que se vendió como uno de los emblemas de la Expo y estaba llamado a relanzar Zaragoza como ciudad organizadora de grandes eventos. Ahora mismo es un vergonzante mamotreto, según escriben en ZH2NO, la página anti-expo, donde los asistentes tienen que dejarse el abrigo puesto para no helarse de frío. Hay goteras y ahora mismo no tiene servicio de limpieza ni de seguridad por impagos acumulados a lo largo de los últimos 6 meses. Todo ello en un edificio que costó más de 60 millones de euros al gobierno de Aragón. Y es que la empresa concesionaria Fonditemac no tiene un euro para pagar y el principal socio está inmerso en un concurso de acreedores. Tanto es así que se va pagando a duras penas cuando se reciben ingresos por el uso del espacio. El Palacio de Congresos adeuda 100.000 euros al grupo Eulen y una importante suma a otra firma suministradora de servicios, la zaragozana Bienvenido Gil, a la que contrató para el apoyo de tecnología audiovisual y que, bueno, a la que debe bastante dinero ahora mismo. Otro aspecto chocante en un edificio de esas características, con aforo de 2.700 personas, es el de los aseos, ya que solo existen 6 inodoros para señoras en el auditorio y parte de ellos llevan meses inutilizados. Pese a todo, hay 42 actos firmados para este año, con los que se espera poder salir del atolladero económico o, por lo menos, según confiesan, poder pagar las nóminas. La situación de deterioro del edificio en estos momentos, con apenas año y medio de vida, es como poco preocupante, como hemos dicho. Episodios como el congreso que en noviembre tenía el Instituto de Empresa Familiar y que se tuvo que clausurar el auditorio al caer una placa del techo. los asistentes y los principales conferenciantes, entre los que estaba, por ejemplo, Mariano Rajoy o José Blanco, acabaron en una sala diminuta con sillas de plástico. Todo ello añadido a las quejas por el intenso frío que sufren los asistentes en un espacio con problemas de diseño que hacen que sea muy complicado caldear mínimamente. Cuestión no menor en un edificio aislado que recibe el viento y la humedad del río directamente. Pero, como de costumbre, para no variar con todo este tema de las obras públicas, se empiezan a lanzar balones fuera y a pasar la culpa de unos responsables a otros, y la concesionaria del Palacio de Congresos solo asume su agujero económico, ya que del resto de males que afectan al edificio, como las goteras o la mala climatización, responsabiliza directamente a la sociedad pública Espoagua, que ejecutó las obras por encomienda del Gobierno de Aragón. Y algo de razón no falta, eso sí, teniendo en cuenta que dos días antes del estreno, por ejemplo, las puertas todavía no estaban puestas, o que no está claro de dónde surgen unas goteras que aparecen como por arte de magia en todos los rincones de la instalación y que acompañan a los actos que se celebran cuando llueve. Las subastas de la Expo se celebraron de hecho en este auditorio con abrigos, gorros y bufandas en noviembre de 2008, una estampa que se ha repetido en las últimas semanas en gran parte de los espectáculos, recordar el frío y el viento que hace, pero ya se habla de que quizá en 2011 se termine de subsanar los problemas, eso sí, sin aclarar a qué coste, en un edificio que ya tuvo un sobreprecio de un 8% y hablando de que un edificio que está terminado en 2008 con un poco de suerte se terminará de terminar en 2011. Y de Zaragoza, Valencia, el Salón de Actos del Ateneo Marítimo del Barrio Valenciano del Cabañal se quedó ayer miércoles 13 de enero pequeño para albergar a los vecinos que, convocados por la plataforma Salven el Cabañal, se reunieron para conocer los últimos acontecimientos que afectan al lugar y a ellos mismos como ciudadanos y vecinos. A la convocatoria acudieron numerosos vecinos y vecinas afectados por el plan urbanístico municipal que prevé derruir este antiguo barrio de pescadores, declarado bien de interés cultural. Tanto el Ayuntamiento como el Gobierno de la Generalidad Valenciana ya han afirmado que seguirán adelante con el proyecto, a pesar de que el Ministerio de Cultura ordenó la semana pasada la paralización de las obras al considerar que hubo expolio sobre el patrimonio. Antes de empezar la reunión, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia, diferentes movimientos sociales y diferentes partidos con representación en las Cortes Valencianas firmaron un apoyo o un manifiesto de apoyo a la rehabilitación de los inmuebles del barrio, porque esta es la postura defendida por los miembros de Salven el Cabañal, tal y como explicó el arquitecto, que además aseguró que el coste económico de la demolición de las 1.659 viviendas que se prevén realizar en el plan urbanístico para la ampliación de la avenida Blasco Ibáñez para que lleguen hasta el mar, se calculan unos 200 millones de euros, únicamente para dejar un solar, mientras que una rehabilitación integral supondría un coste de 20 millones de euros, es decir, una décima parte. Os recordamos que la alcaldesa Rita Barberá, y con el apoyo de CAMS, han declarado que pese a que el Ministerio de Cultura les prohíbe el seguir destruyendo casas, pues que ellos van a seguir a lo suyo y que van a destruir un barrio que además es un ejemplo de economía sostenible y de barrio popular, pues para especular más y para que una calle llegue hasta el mar y para vender esos pisos que se construían allí a precio de oro, nos imaginamos. Recordar que la polémica del Cabañal lleva bastantes años coleando, que además Salven el Cabañal es una plataforma que, bueno, ha conseguido tocarle las narices bastante a Rita Barberá, porque 2010 era como el año límite que se fijaban para cargarse todo el barrio. De hecho, la constructora responsable, bueno, más bien destructora de la desaparición del Cabañal se llamaba Cabañal 2010, y de momento pues han tenido que cambiar el nombre para empezar, porque es un ejemplo de resistencia vecinal que de momento se está saldando con un pequeño éxito. Y precisamente los vecinos y vecinas del barrio, a través de un comunicado, han llamado a la resistencia ciudadana para impedir que la destrucción de este barrio se lleve a cabo. Una de las acciones que van a llevar a cabo es el de abrazar las casas, y se llevaría a efecto en el caso de que el gobierno municipal encabezado por Rita Barberá, como os comentaba antes, ordenará continuar los derribos a través de la empresa Cabañal 2010, precisamente, como os decía mi compañero, este era el año elegido para acabar con este barrio. La decisión que será discutida en la asamblea, que fue discutida el pasado miércoles, ha sido tomada después de que Rita Barberá declarara lo que os he comentado antes. Y bueno, pues parece ser que la gente del Cabañal, con su pequeña victoria de que el Ministerio de Cultura les ha dado la razón, pues van a seguir luchando y llevando a cabo pues todas estas luchas vecinales de las que os hemos hablado aquí un montón de veces. Y también otras cosas que se han propuesto es acudir inmediatamente a los juzgados para demandar la paralización por la vía legal y denunciar delante de la delegación del gobierno una situación clara y real de peligro del patrimonio. Si no haces nada por parar el capitalismo salvaje, su devastador apetito financiero acabará con la vida en el planeta. No caigas en su juego. Despierta antes de que sea demasiado tarde. Y abrimos paréntesis represivo para hablar otra vez de situaciones de tortura y de represión en los centros de menores. Esta vez un educador ha denunciado torturas en el centro de menores de Mas Garriga, de la Fundación Resilis. Una fundación paisídica, la de Obelén, de la que os hemos hablado aquí largo y tendido. Esta fundación funciona en Girona, concretamente en este centro, en el Mas Garriga, y usa un reglamento del 2003 que avala la tortura. El director que lo creó es ahora coordinador de proyectos en la empresa y parece ser que tantas han sido las denuncias y de tan grave contenido que hasta la fiscalía está detrás de las investigaciones. La denuncia de la desprotección de los menores en centros de protección y terapéuticos de disminuidos psíquicos y conductuales está a la orden del día. El defensor de un pueblo, del pueblo llegó a hacer un informe en el 2008 en el que se denunciaban malos tratos y torturas en centros de todo el país. Os recordamos que estos centros cobran entre 4.000 y 15.000 euros por cada menor y mes para que los eduquen y los orienten, no para que los encierren en celdas de 2 metros y se les contenga físicamente por cualquier cosa. Una contención que a menudo es una agresión en realidad. Y parece ser que a los llamados educadores les es más fácil atar a un chaval de 13 años que educarle. En fin, que también se denuncia, en estas denuncias, el hecho de que no haya ningún tipo de inspecciones, que la fiscalía sí que denuncia a los juzgados, pero no ordena el que se lleven inspecciones en estos centros, porque además precisamente es el Estado o las autonomías, las responsables directas del bienestar de los menores que son llevados a estos centros. Este mismo diciembre, Amnistía Internacional presentaba un informe demoledor con observadores independientes apuntando al totalmente deficiente sistema de protección de menores, tanto de Cataluña, de Andalucía y de Castilla-La Mancha, con denuncias de torturas, encierros en mazmorras, y cosas también peligrosas como puede ser la sobremedicación, etcétera, etcétera. En fin, que el tema de este centro está en la vía judicial como os comentaba, pero hay que seguir denunciando todo este tipo de situaciones y una de las causas a las que apuntan los informes de Amnistía Internacional y también de otros educadores que están en contra de todo este tipo de situaciones es que estos centros los gestionen empresas privadas y que no sea la propia administración con profesionales de la educación y la medicina, de la orientación juvenil, etcétera, la que sea directamente la que se ocupe de estos centros, ya que precisamente, como os decía antes, es la administración la responsable del bienestar. En vez de darle a una empresa privada hasta 15.000 euros al mes, pues podrían gastarse ese dinero en sueldos decentes y en que estos centros llevasen personas capacitadas para ello y personas además con una sensibilidad especial hacia la situación de estos menores, que en muchos casos pues son situaciones bastante complicadas. En fin, os recordamos que en centros de la Fundación Obelén ha habido casos de suicidios y de muertes, y que estamos hablando de cosas muy graves, ya que estamos hablando del bienestar y la salud de menores. Como os decía, desde las denuncias que se hicieron a la Fundación Obelén y todo el informe este de Amnistía Internacional, pues todo esto ha destapado esta lata de gusanos que son los centros de menores, y también eso anima a cada vez más gente, a más educadores o a gente que trabaja en estos centros, a llevar a cabo estas denuncias. Y os vamos a hablar ahora de la segunda jornada del juicio a los miembros del periódico en euskera Egunkaria. Declararon tres prisioneros vascos que pertenecen a ETA, y que los tres dijeron que Egunkaria jamás tuvo que ver nada con ETA, ni en la financiación, ni en la elección del personal, ni de la elección de los directores, etcétera. Que Egunkaria era simplemente lo que mucha gente pensamos, pues un periódico en lengua euskera, sin más. En la sesión de ayer también declararon 9 guardias civiles que fueron citados como testigos por las acusaciones. Por supuesto, no se presentó ningún tipo de pruebas que vincularan a estos procesados ni al diario con ETA. Todos los procesados dieron a conocer en la primera sesión del juicio, volvieron a decir los malos tratos padecidos, aunque el presidente del tribunal, Javier Gómez Bermúdez, intentó que no lo hicieran. En cuanto a los miembros de Egunkaria, recordaron cómo Egunkaria Sorgen, el grupo dinamizador del que surgió el proyecto comunicativo, había unas 70 personas de diferentes ideologías y de distintos ámbitos de la sociedad vasca, que ni siquiera tenían una línea editorial concreta que no fuese la defensa del euskera y de la cultura vasca. En este juicio contra Egunkaria, el juicio contra Egunkaria, os recordamos que comenzó el pasado 15 de diciembre, casi 7 años después de que el juez de la Audiencia Nacional, Juan del Olmo, decretase el cierre del periódico y ordenara las detenciones de una decena de personas. La vista celebrada ayer fue la tercera llevada a cabo desde el inicio del juicio, y la próxima sesión se celebrará el 25 de enero. En Zaragoza hay una plataforma de apoyo a Egunkaria. Recordar que hace unas semanas convocó una concentración en la que participaron varios cientos de personas, y bueno, pues que va a hacer públicas sus razones mañana, pues con Marcelo Otamendi, uno de los directores de Egunkaria y una de las personas procesadas. Asimismo, recordar que el viernes 22 hay una sagardotegi y fiesta de apoyo a Egunkaria, pues para denunciar la situación y la censura de este periódico. Y ahora nos vamos a Burgos. Este martes comenzó el juicio contra unos jóvenes detenidos durante el desalojo, y la justicia pide altas penas, multa, para castigar duramente pues a aquel que se atreva a rebelarse. El pasado 2007, la policía antidisturbios tiró abajo la puerta del espacio ocupado La Zarza, y durante 4 meses había resistido ataques de la policía a los jueces, especuladores, etcétera, convirtiendo un taller de coches en un espacio libre de autoridad. También se recuerda que en mayo de ese mismo año la Universidad de Burgos concedió el título de honoris causa a Ruco Varela, con lo cual hubo una manifestación que recorrió la universidad y hubo bastantes detenidos. También va a ser dentro de poco tiempo este juicio y también están condenados estas personas a altas penas, multa, incluso varios años de cárcel. Y recordar que sigue habiendo presos anarquistas en las cárceles, no nos olvidamos aquí de Tamara y también de Rodri, uno de los presos del 4F. Podéis encontrar sus direcciones en internet y bueno, pues recomendamos ampliamente que les escribáis cartas y bueno, pues que no os olvidéis de las personas que están entre rejas. ¿De qué puede? Del Real Madrid. ¿Real Madrid? Himno. De las glorias deportivas que campean por España. Me miro. A la Madrid. ¿Qué te ven? En Radio Topo no te enterarás de cómo va la liga. Defendiendo tu color. Sintonízanos. La luz. Y la pasada semana la CNT presentó su programación en el Círculo de Bellas Artes de Madrid a través de una rueda de prensa. Más de 100 actividades de cine, música, teatro, literatura y conferencias van a conmemorar el centenario de la Confederación Nacional del Trabajo. Las celebraciones van a tener lugar en diferentes ciudades españolas durante todo el año y arrancaron con el concierto del Cabrero en el Teatro de la Gran Vía de Madrid. El Cabrero es un cantaor de flamenco siempre vinculado a CNT y un hombre que jamás ha cedido a las pautas comerciales, además de eso, de ser un grandísimo cantaor. La Confederación presentó su programación en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, recordando que hace ya 100 años que CNT nació en el Círculo de Bellas Artes, pero de Barcelona. Precisamente estas dos ciudades son las que van a albergar gran parte de las actividades, aunque incluyan giras de exposiciones por todo el estado. Fundada en 1910 en Barcelona, a partir de la unión de diferentes sociedades obreras no vinculadas a las corrientes socialdemócratas y tampoco a las marxistas, la CNT es el único sindicato del Estado español sin directrices políticas, sin cargos remunerados y sin delegados sindicales. Y no se tampoco pide el voto. De acuerdo con sus organizadores, 1910-2010, el centenario de la CNT, representa la conmemoración de los ideales sociales de libertad, igualdad, justicia, solidaridad y dignidad, realizados directamente por una sociedad trabajadora sinceramente decidida a suprimir la explotación, la opresión, la ignorancia, el militarismo y las guerras. El periodista y escritor Moncho Alpuente, también bastante vinculado a CNT, destacó que la central anarcosindicalista no ha entrado en el juego de los sindicatos y que sigue teniendo muchas cosas que decir, además de emprender pequeñas luchas diarias. Estas efemérides suelen preceder el fallecimiento de los homenajeados, pero quería decir que en este caso se trata de una organización muy viva. Subrayó José Ramón Palacios, de la Comisión de Prensa de la Organización del Centenario de la CNT. En fin, que después de la presentación del Cabrero, Ana Sigüenza dijo que en este conjunto de actos va a haber teatro con Leo Bassi, un ciclo de humoristas, y la producción de una obra de teatro sobre el educador anarquista Ferrer y Guardia, del que también se conmemora el centenario de este gran pedagogo libertario que murió después de la Semana Trágica de Barcelona. El cine tendrá como representantes documentales sobre la memoria histórica reciente del sindicato, siendo uno de ellos titulado Memoria Viva, 100 años de CNT, una recopilación de testimonios de cnetistas vivos y fallecidos que se estrenará en mayo en Barcelona. Además, la Filmoteca Nacional y la Filmoteca de Cataluña proyectarán películas del periodo 1936-1939 restauradas, del periodo de la Guerra Civil y de la Revolución, que ya que en los sindicatos de CNT había grandes cineastas. Para recordar los dos grandes himnos de los anarquistas y de las anarquistas, se realizó el pasado noviembre una nueva grabación musical de Hijos del Pueblo y A las Barricadas, con la recuperación de las partituras originales del siglo XIX. Y bueno, asimismo habrá diversas exposiciones que, como la de Anarcosindicalismo Ayer y Hoy, Vivir la Utopía, el 1 de mayo, entre otras. También habrá libros sobre el tema, también libros de fotografías y artículos, y bueno, y un cómic escrito y dirigido por Ray Ferrer, que cuenta la historia de la CNT. También habrá homenajes a las personas que ya no están con nosotros, y bueno, pues y finalmente esas conferencias y el 10º Congreso de CNT pondrán en relieve temas como la solidaridad, el federalismo, la ecología, el feminismo, el igualitarismo, el anticapitalismo, etcétera, etcétera. Que bueno, que una celebración por todo lo alto, como se merece el que una organización como CNT pues lleve 100 años en la brecha, intentando conseguir un mundo más justo para todos y todas. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Y ahora vamos a hablar de salud. El presidente de la Comisión de Salud del Consejo de Europa, el alemán Wolfgang Goder, que es médico y epidemiólogo, uy, qué palabra tan difícil, ha conseguido por unanimidad que los miembros del Comité de Salud del Consejo de Europa monte una comisión de investigación sobre el papel de las empresas farmacéuticas en la gestión de la gripe por la Organización Mundial de la Salud y los gobiernos. Parece ser que esta persona tiene muy clara la influencia que han tenido las empresas farmacéuticas a través de un organismo que tenía que ser absolutamente neutral en este tema, como es la OMS, en el beneficio económico que han sacado con esto de la pandemia de la gripe A. Ha afirmado esta persona, Hugo Goddard, que nos enfrentamos a un gran fracaso de las instituciones nacionales responsables de alertar sobre los riesgos y responder en caso de producirse una pandemia, ya que la declaración de pandemia no fue real, ya al no haber más, ya que no había 1.000 pacientes y se hablaba ya de la pandemia del siglo, y la alerta máxima fue declarada en base al hecho de que el virus era nuevo. Pero las enfermedades gripales se caracterizan por crecer muy rápidamente, con un virus que toma cada vez nuevas formas, instalándose en nuevos huéspedes, animales, hombres, etcétera. Perdón, con lo que no había nada en sí mismo para crear esta alarma. Cada año aparecen nuevos virus de tipo gripal y no se habla de pandemia. En realidad parece ser que no había ninguna razón para hacerse una alarma a este nivel, y esto ha sido posible debido a que la OMS a principios de mayo cambió su definición de pandemia. Antes de esta fecha no solo tenía la enfermedad que manifestarse en varios países a la vez, sino también debía de tener consecuencias muy graves, con un número de muertes muy por encima del promedio habitual. Se ha eliminado esta parte en la nueva definición, manteniendo solo el criterio del ritmo de propagación de la enfermedad. Y se ha pretendido mostrar que el virus era peligroso porque la gente no había podido desarrollar una defensa inmunitaria contra él, lo cual era falso, ya que según diferentes estudios de máximo rigor se ha podido observar que muchas personas mayores de 60 años ya tenían anticuerpos contra este virus. es decir, que ya habían estado en contacto con virus similares. Es por esta razón que casi no ha habido personas mayores de 60 años que hayan desarrollado la enfermedad, y las que han fallecido la mayoría por la gripe estacional, la gripe de todos los años. Sin embargo, fue a este colectivo al que primero se recomendó vacunar, curiosamente. En fin, que también denuncia el hecho de hacer la vacunación en dos inyecciones, que nunca se había hecho así, no había ninguna justificación científica para ello, y también se critica la recomendación de utilizar solo las vacunas patentadas. Sin embargo, no había ningún motivo para que no se añadieran, como se hace cada año, partículas antivirales específicas a las vacunas ya existentes, y que son las que se utilizan contra la gripe estacional. En fin, que todo esto ha sido, los grandes beneficiarios han sido los laboratorios farmacéuticos, que parece ser que son los que han diseñado esta definición de pandemia o de epidemia, que inmediatamente ha sido aceptada por la OMS y que a ellos les ha permitido lucrarse pues con un montón de pasta. También critican la actitud de los gobiernos comprando vacunas ahí a tutiplén, cuando, por ejemplo, en el Estado español la influencia de la gripe ha sido pues la misma que es todos los años con la llamada gripe estacional. Es decir, que no ha habido ninguna diferencia sustancial entre la cantidad de personas afectadas un año y otro. Eso sí, pese a todo el rollo de la prensa y el engranaje mediático, que también ha participado bastante en este rollo de la epidemia, la gran epidemia mundial, que parecía la gripe del 18 esto. Radio Topo. Y nos vamos a un bloque de antimilitarismo, y en concreto pues comentamos unos datos que han salido hace poco bastante preocupantes, y en concreto que 18 veteranos de guerra se suicidan cada día, y es que los excombatientes estadounidenses licenciados de las campañas bélicas en Irán y Afganistán parecen tener una tendencia al suicidio mayor que otros sectores de la población castrense. Según el secretario de Asuntos de Veteranos de Guerra de estadounidense, el índice de suicidios de hombres entre 18 y 29 años que abandonaron las Fuerzas Armadas aumentó un 26% entre el año 2005 al 2007. Este secretario dijo que en promedio 18 veteranos de guerra se suicidan cada día. De hecho, los funcionarios del departamento presumen que la mayor parte de este grupo prestó servicio en Irak o Afganistán. Sin embargo, las estadísticas indican que los excombatientes que usaron los servicios médicos del departamento en 2007 estuvieron menos inclinados a suicidarse que los que no lo hicieron. La tendencia representa un cambio respecto a 2005. Hasta este punto fue que el ejército padeció el año pasado una cifra récord de suicidios. Aunque el mando militar difunde con frecuencia esas estadísticas, ha sido mucho más difícil recopilarlas entre los excombatientes una vez que son licenciados, lo cual no parece casualidad. De hecho, de los 30.000 suicidios que ocurren cada año en Estados Unidos, un 20%, ni más ni menos, son de excombatientes. Así que, bueno, pues que tomen nota nuestros simpáticos soldaditos que también van a estas misiones presumiblemente humanitarias. Y otra noticia de internacional. El miércoles 13 de enero la Corte Suprema de Estados Unidos anunció que habrá una conferencia este viernes 15 sobre el caso de Mumia Abu-Jamal con respecto a la petición de la Fiscalía de Filadelfia para ejecutarlo sin audiencia. Recordar que Mumia Abu-Jamal es un periodista afroamericano que lleva encarcelado más de 20 años sin que esté nada clara la acusación contra él. De hecho, pues cantidad de pruebas apuntan a toda una serie de irregularidades pues bastante serias. El mismo día, la Corte anunció su decisión de reimponer la pena de muerte en el caso de otro condenado, Fran Spisak. Se teme que la Corte use esta decisión para justificar la reimposición de la pena de muerte para Mumia. Los hechos de los dos casos no podrían ser más diferentes. Frank Spisak es un neonazi que alardeó de haber cometido 5 crímenes por odio racial, incluidos 3 homicidios, en una fiesta de caza para limpiar, según él, la ciudad de Cleveland, Ohio, en el año 82. Durante su juicio llevaba el bigote de Hitler y habló de su odio a los negros y los judíos. Mumia, por otro lado, es reconocido como un periodista y escritor con un fuerte compromiso social, incriminado por luchar por la libertad del pueblo afroamericano y por un mundo antirracista de justicia y libertad para todos y todas. Recordarán que el juicio fue muy polémico, hubo testigos que luego terminaron declarando a su favor, testigos que asimismo declararon haber sido presionados por las fuerzas de seguridad, y bueno, pues aun con todas estas... con todos estos casos, pues parece ser que todo tira hacia adelante y la ejecución de Mumia es una amenaza seria. La decisión de la Corte Suprema del miércoles pasado en el caso Spisak tiene implicaciones graves para el caso de Mumia. Su vida depende del capricho de la Corte Suprema, que ya violó sus propios precedentes al negarle un nuevo juicio en abril pasado. Y ahora vamos a hablar de Israel y los territorios ocupados palestinos. Una vez más, el allanamiento de los territorios ocupados por parte de militares israelíes, que llevaron a cabo una redada nocturna para arrestar a una activista solidaria internacional. Se trata de Eva Novakova, ciudadana checa, que en estos momentos era la coordinadora de medios del Movimiento Solidario Internacional. Durante las últimas semanas, el Movimiento Internacional de Solidaridad, que una de las denuncias que hace es la existencia del muro, del famoso muro. La redada se realizó pese a una declaración reciente del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, quien dijo que la Autoridad Palestina está considerando reducir los lazos de seguridad y operaciones con Israel en el área. En el área A. El área A se supone que es parte de la Autoridad Palestina, con lo cual no puede, el ejército israelí no puede penetrar y no puede llevar a cabo ningún tipo de acción. Esto ocurrió en la noche del 11 a las 3 de la madrugada y fue realizada por un equipo de soldados y miembros de la unidad de policía de inmigración. Esta chica está retenida en el centro de detención de Gibón esperando su deportación a la República Checa. El letrado de esta chica, Omer Sass, declaró que la policía de inmigración israelí trabajó bajo la autoridad del Ministerio del Interior, por lo que no tiene ningún tipo de jurisdicción en los territorios ocupados. Luego, esta detención es absolutamente ilegal. Di que es continuo estas detenciones de la policía de inmigración contra activistas y también contra reporteros con objetivos políticos, con claros objetivos políticos, que y es que la gente que va ahí a trabajar en la solidaridad real con el pueblo palestino y los pocos reporteros que hay trabajando y que pues comentan cuál es la situación de esta zona, pues tengan muchísimos problemas para llevar a cabo su trabajo. Esta clase de redadas se hicieron también en Bilin, donde 32 activistas fueron arrestados en los pasados 6 meses. También en Bilin se arrestaron a 94 residentes en los últimos 18 meses, y esto también ha pasado en ciudades como Nablus, Ramala y sobre todo en Jerusalén Este. Y siguiendo con cosas en Israel, arrasó 150 hogares palestinos en Cisjordania. Estas estructuras, según la Administración Civil israelí, estaban construidas de forma ilegal, cosa que es cierto, pero que estas personas habían construido estas viviendas de forma ilegal porque sus antiguos hogares también habían sido arrasados por el ejército. Eso sí, en el momento que se dan estas expulsiones, inmediatamente las autoridades israelíes utilizan la zona para reprobarla con colonos israelíes, impidiendo así con esta política el hecho de que nuevas familias palestinas o las mismas familias palestinas se vuelvan a instalar en la zona. Y ahora vamos hasta Italia. Cucus Clan titulaba uno de los periódicos de la llamada izquierda italiana, no es para menos, ya que los acontecimientos de los últimos días en Rosarno, una pequeña ciudad de la región sureña de Calabria, guardan gran similitud con los hechos narrados en las películas gringas sobre la segregación racial. Decenas de personas resultaron heridas en los incidentes, entre ellas un extranjero que está en estos momentos en coma a causa de los golpes recibidos y otras dos que sufrieron heridas de bala. Además, más de un millar de migrantes han sido expulsados de la ciudad a otros puntos del país y muchos más han tenido como destino un centro de identificación que a la postre es la antesala de la expulsión definitiva de Italia. El casus belli de los incidentes fue banal, una pelea callejera que desencadenó el odio racista hacia los temporeros africanos, que son entre 3.000 y 5.000, que trabajan en las haciendas agrícolas a cambio de 20 o 30 euros el día y ni siquiera tienen donde dormir. Hartos de la explotación y de las agresiones de las rondas, grupos de voluntarios que protegen el gobierno, los extranjeros, en su mayoría centroafricanos, salieron a la calle quemando coches y contenedores, a lo que los ciudadanos de Rosarno respondieron con disparos de armas de fuego y de aire comprimido. Esta circunstancia, la de tantas armas, sugiere la más que posible implicación de la 'ndrangheta, la mafia calabresa, en los enfrentamientos. El objetivo, impedir a los inmigrantes aspirar a los derechos básicos e inherentes a cualquier ciudadano, a cualquier persona, porque queda claro que obtenidos estos, las posibilidades de ejercer la explotación y el chantaje se reducen de forma importante. La alianza entre la mafia y los latifundistas en el sur de Italia no es algo nuevo. Según el alcalde de Riace, un pueblo a pocos kilómetros de Rosarno, detrás de los incidentes se esconde un evidente plan desestabilizador de la 'ndrangheta y no es casualidad que Rosarno esté sometida a una prefectura impuesta por el Ministerio del Interior debido a la continua relación de los gobiernos locales con esta mafia, que además tiene unas formas especialmente crueles de manifestarse. En el ámbito público, hacía ya tiempo que la empresa y Médicos Sin Fronteras, además de la Iglesia, habían advertido que la zona era una olla a presión a punto de estallar. Incluso el mayor sindicato italiano organizó en el año pasado una asamblea pública en la que los inmigrantes denunciaron las miserables condiciones de explotación a la que eran sometidos. Este invierno, cuando la falta de empleo golpea más a los italianos, se ha acrecentado el enfado por la llegada de inmigrantes extranjeros para la recolección de naranjas. Una bronca que al final encontró lo que buscaba, miles de africanos que tuvieron que buscar refugio de las balas en una fábrica abandonada donde cientos de italianos se apostaron para seguir disparando, incluso llegaron a llevar bidones de gasolina. La policía finalmente actuó, y eso sí, actuó como actúa siempre, es decir, detuvo a los inmigrantes, de los que, como os comentaba, algunos han sido expulsados, otros llevados a centros de internamiento y otros directamente detenidos. Hay bastante miedo en la zona de que este efecto haga de efecto rebote y esta situación se repita en otros pueblos del sur de Italia o en otras zonas en los que la mafia, pues ya sea en la zona de Nápoles donde campa la camorra o en otras zonas, pues vuelva a intervenir o digamos que tenga influencia para que estos actos tan graves se puedan repetir. Terminando con este largo bloque internacional, no nos olvidamos del Sahara Occidental y en concreto de una web que os recomendamos visitéis, que es www.sw.org, Western Sahara Resource Watch, que publica en su página web una lista de empresas españolas que están expoliando los recursos naturales del Sahara Occidental. El objetivo de esta lista es denunciar las actividades de empresas como Gealsa, Foret, que es la que fabrica la oxigenada, Isofotón y otras empresas españolas que se benefician de los recursos naturales de un territorio no autónomo y exigirles que abandonen inmediatamente todas las actividades ilegales e inmorales en el territorio ocupado. Mientras los saharauis del Sahara Occidental ocupado se enfrentan a la cárcel o a la presión de Marruecos y el resto vive en un campamento de refugiados o en exilio forzado, muchos empresarios españoles se aprovechan haciendo negocios sin ética ni principios. El Estado español es uno de los países que más intereses económicos tiene en el Sahara Occidental. El volumen económico que mueven empresas españolas con intereses en el territorio ocupado por Marruecos es muy alto, y la cantidad de empresas españolas con intereses en el territorio ahora tomado por Marruecos es muy alto, y asimismo es considerablemente superior al del resto de países que explotan recursos naturales en el Sáhara. La primera entidad española que hay que denunciar es el propio gobierno, que se beneficia directamente de la firma de acuerdos con Marruecos, tanto a nivel nacional como a través de la Unión Europea. En el puerto de Layún, capital del Sahara Occidental ocupado, tiene más actividad pesquera que ningún otro puerto de Marruecos. Solamente las capturas de pesca de bajura son de más de 400.000 toneladas al año, sin considerar las capturas en alta mar que no pasan por ese puerto, pese a lo cual varias empresas españolas, por ejemplo, y de otros países, tienen en Dakhla, en la parte sur del Sahara ocupado, industrias conserveras. Recordar que la mayor parte del Sahara Occidental está ocupado ilegalmente por el Estado marroquí desde el año 75. Marruecos pretende integrar el territorio ocupado en su propia economía, y con la luz verde de la UE a esta cooperación, este proceso corre el riesgo de afianzarse aún más. Se puede consultar en la página web que os hemos dicho, que es www.wsrw.org. Puedes consultar esta lista, que es bastante interesante, y bueno, pues no tiene el desperdicio el afán rapiñero de las empresas. Y bueno, pues ya hemos terminado por hoy. Recordaos las jornadas de ocupación, que empiezan mañana viernes 15 a las 7 de la tarde, y que estéis al loro escuchando Radio Topo o en noblezabaturra.org para saber el lugar exacto donde se va a producir esta ocupación. Y bueno, nos despedimos como siempre con un pletórico Salud y Anarquía. Hasta la semana que viene. Ahora os dejamos con la programación de Radio Topo, concretamente con el programa del Pedalea. Yeah.